Sí, bueno, ¿tenemos llamado? A ver, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Cómo? Me extraña, soy Mario, el oyente de... ¡Mario! ¡Me extraña! Claro, sí, ya tenemos... Yo llamo tres veces, tenemos que reconocerle la voz. No, Mario, tenemos oyentes muy exigentes. ¿Cómo está? Yo conozco su voz perfectamente, la voz de cada uno de todos ustedes ya. Claro, bueno... Tendrán que conocer la mía también. Sí, bueno, suele ser más fácil el que escucha varias veces el programa reconocer las voces de los locutores, como nosotros somos todos locutores de profesión. Bueno, ¿cómo estás, Mario? No, muy bien, ante todo, buenas noches. Y bueno, no, lo que quería comentar es que realmente agradecer un poco, ¿no es cierto? Porque desde que pusieron el tema con mi señora esposa estamos en el mejor momento. La verdad que logré reconquistarla mejor de lo que había supuesto en su idea original, ¿no? Lo que hace una canción, la verdad que sí, se emocionó hasta las lágrimas. Y bueno, no sé, y como justo el otro día, viste que yo le comentaba a ella cómo había sido esto de que mi gran idea de pasarle tema por la radio, y le contaba lo del otro tema, viste, que había dicho cómo es él, el de José Luis, sí. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí. Ah, pregúntale, bueno, claro, bueno, yo te lo conseguí el tema, lo tenemos. Me parece muy bien. Nosotros somos gente obediente para con nuestros oyentes. Mi esposa me decía, pero no, ese mejor que no me lo dedicaste, me dice Rosa, porque ese es para una hija, no es para una señora, una mujer, un matrimonio, el amor de pareja, ¿no es cierto? Claro. Es otro tipo de amor, es un amor filial, me dice. Claro. Ella es una persona muy instruida, Rosa. Sí. Mira, ahí está sonando. Espérame un poquito, no es lo pongas ahora. ¿Podés detenerlo un segundo que te explico? Porque mi hija está un poco chúcara conmigo. Hace unos días que no me habla, justo. Entonces digo... ¿Cuántos años tiene? Tiene 19, ¿viste? Está en la peor edad, la verdad. No es la peor, pero bueno. Sí. Es la peor, me parece a mí. Pero bueno, no sé, yo entonces digo, y justo nos peleamos por eso, por un noviecito, que es un muchacho que la verdad que no es para ella, ¿viste? Le digo a María Natalia, porque se llama María Natalia, le digo, no, ese chico no es para vos, qué sé yo, pero bueno, yo estoy dispuesto a aceptarlo, ¿no es cierto?, al muchacho. ¿Ah? Entonces digo, si yo ahora le mando un mensaje de texto, ¿no es cierto?, y le explico la situación, le digo, bueno, mira, te voy a pasar este tema por la radio para que volvamos a reconciliarnos un poco, ¿no es cierto? Claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Vos podrás pasarme el tema? Ahí va, sí, lo tenemos. Espera que le mando el mensaje, entonces te pongo Nati, sintoniza. Mario, yo te quiero agradecer que Nati, este llamado, perdóname que te interrumpa, pero me siento un poco responsable, digo, si estamos fuera del aire, se te viene abajo la familia. O sea, me siento como que somos los responsables de una especie de catalizador familiar de Mario. Con mi esposa funcionó tan bien que la verdad, si fuera posible, te pido nuevamente que hagas esta gauchada por mí, ¿no es cierto? Bueno. A ver, vamos a escuchar un poquito, dale, ahí. No me contesta, me dice lo que... Pero parece que ya sintonizó. Ah. A ver, ahí está. ¿Te puedo hablar? Sí, puedes hablar. Nati, puedes escuchar. Te queremos mucho, Nati, con tu mamá. Escucha esto un poquito. Ah, viene con mensaje. Empieza ya, mujer. ¿Escuchás, Nati? Esto es para vos, mi amor. Quizá para mañana sea tarde. Qué gran oyente. Sea tarde. Ahí viene, mira, Nati. ¿Cómo es? Estaría bueno ver una foto. ¿En qué lugar se enamora de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Cómo te la sentís, Mario? Importa que dedica el tiempo libre, papá. Y le digo, bueno, uno que es papá, la quiere mucho y quiere saber. Claro. Quiere saber por el bien, por tu bien, querida. Por tu bien, si yo solamente te protejo, te cuido igual que mamá. Bueno, o sea, Mario, ¿este es un mensaje oculto que le querés dar a Natalia? Mira, acá me está mandando justamente, me responde mensaje con un emoticón en el celular que me dice que se emocionó mucho. Qué bueno, misión cumplida entonces, Mario. Bueno, les agradezco muchísimo. Nosotros te agradecemos a vos. Es muy útil. Les recomiendo a toda la audiencia que siga escuchando el programa y que no deje de llamar si necesita algo, ¿no es cierto? Te agradecemos esta posibilidad también de hacernos a nosotros cumplir una función, gracias, por lo menos, Mario. ¿No? Servir para algo. Es muy útil el programa. Bueno, gracias, Mario. Gracias por llamar, ¿eh? Suerte, mucha suerte. Hasta prontito.